Los bárbaros no vienen, pues, de una lejana y arcaica periferia de la abundancia mercantil, sino de su centro mismo. A quien haya sabido conservar algo intacta su sensibilidad, esforzándose por reducir todo lo posible sus relaciones con las técnicas de la vida alienada, le basta para convencerse con codearse un instante con aquellos que han estado formados y deformados desde la infancia por ese aparato del empobrecimiento, ya que están tan lejos de la naturaleza como de la razón, y es esto lo que hace reconocible la barbarie. Lisiados de la percepción, mutilados por las máquinas del consumo, inválidos de la guerra comercial, lucen sus estigmas como condecoraciones, su enfermedad como un uniforme, su insensibilidad como una bandera. Así lo que emana de algunos adolescentes de 14 o 15 años desplazándose en pandillas en el metro se parece a menudo a lo que emanaba antaño muy concretamente de la virilidad cuartelera. Militares, deportistas, militantes de movimientos totalitarios. Digamos, un fuerte perfume al hinchamiento. Curtidos en el contacto con su entorno técnico, domeñados por las órdenes que reciben de este constantemente, quienes han crecido bajo los golpes y los impactos de las sensaciones fuertes producidas industrialmente, se afanan por mostrar una dureza todavía mayor, una dureza propia de personas sin escrúpulos, siguiendo el modelo de esos héroes de nuestro tiempo que son los más duros de entre los duros. Los señores de la guerra económica, indistintamente policías o gángsters, jefes de industrias o de mafias. Viendo a estos militantes del totalitarismo mercantil y de su dinamismo sin finalidad, uno piensa en lo que decía Chesterton, del eslogan nietzscheano: sed duros, que en realidad significaba sed muertos. Tal vez haya alguien que se extrañe por tales palabras, que además encontrará muy exageradas, teniendo en cuenta que existe una censura casi total sobre este asunto. Censura no significa aquí que los hechos sean ocultados o negados, sino que, una vez admitidos, lo son siempre retocados, adaptados a interpretaciones tranquilizadoras y, por último, edulcorados hasta el punto de perder todo significado. De modo que se podrá objetar que esta brutalidad de los comportamientos juveniles no es otra cosa que una nueva forma del viejo conflicto generacional, o incluso que muchas veces se trata de la expresión de un odio de clase. Sin duda, poco consciente de sus motivos, pero a pesar de todo, los tiene, y buenos, en el no menos viejo conflicto entre pobres y ricos. La primera objeción es la más débil. El que hubiera un conflicto generacional supondría que hubiera generaciones, lo que desmiente la igualación de experiencias y comportamientos. Aún ayer, la sociedad de masas, dominada por aparatos burocráticos, toleraba en la juventud un alejamiento relativo de la norma. Más bien, como un periodo de prueba que permitía la selección de los oportunistas más dotados. En lo sucesivo, ese reto de sórdida sabiduría burguesa, todos hemos sido jóvenes alguna vez, se ha desvanecido, junto con la conciencia del tránsito de una vida que conservaba a su manera. A cualquier edad se debe ser capaz de todo lo que exige la demanda social de creativa participación en el dinamismo de la economía, teniendo en cuenta la gran cantidad de ocasiones que se presentan y los pelotazos que se pueden dar. Ante esta exigencia, ningún tipo de individualidad podría subsistir, ni siquiera cronología individual alguna. Un niño hablará como un anciano sentencioso acerca de los ingresos de sus padres y de sus relaciones conyugales. Un anciano se divertirá como un niño con sus sonajeros electrónicos. Y lo que llaman tercera edad se manifiesta precisamente por la vestimenta y las ocupaciones, como el acceso a una juventud por fin completa, a un tiempo libre indistintamente esclavizado por todos los productos de la industria del ocio. La segunda objeción merece una discusión algo más larga, pues aunque esta juventud, atiborrada por todas partes de las mismas imágenes y verdaderamente fanática del mimetismo, esté sorprendentemente masificada, sea homogénea y conformista, también es verdad que existen, entre los más pobres, comportamientos emparentados con el antiguo ilegalismo de las clases peligrosas. Pero estos gestos no son necesariamente subversivos por el hecho de que sean delictivos en cuanto al derecho. Son salvajes en el sentido del capitalismo salvaje, más que en el sentido de la huelga salvaje. A algunos izquierdistas les gustaría creer que desde hace 20 años y más se habría mantenido una especie de esencia revolucionaria de la juventud proletaria, siempre tan espontáneamente subversiva, siempre a punto de organizarse para transformar la sociedad. En realidad ya nadie desea, y sobre todo entre los pobres, asumir la más mínima responsabilidad en la marcha catastrófica del mundo. Cada uno, rico o pobre, quiere ir por el atajo para participar en las mismas satisfacciones admitidas por todos como tales. La única diferencia es que este atajo es necesariamente más violento para los pobres. La escisión en la sociedad, que comenzó a producirse en el 68 en torno a una idea de felicidad, de una vida deseable, no ha tenido continuidad y ha desaparecido bajo las publicidades en favor de la liberación de las costumbres. Y ante cada saqueo o pillaje, uno no se puede contentar con repetir, como si no hubiera pasado nada, el análisis de los motines de Watts, publicado por los situacionistas en 1966. El declive y la caída de la economía espectacular mercantil. Análisis según el cual, al querer inmediatamente todos los objetos expuestos e interpretando literalmente la propaganda comercial, los saqueadores estaban comenzando la crítica de esa economía y se preparaban para dominar la abundancia material o para redefinir todas sus orientaciones. O mejor dicho, uno sí puede contentarse con repetir ese análisis, pero cambia de despreciar lo que constituía su núcleo racional e histórico. La hipótesis de que esos motines, que volvían a encontrar mediante el pillaje y el potlatch de la destrucción el valor del uso de las mercancías, tuvieran algún uso para los amotinados, que les permitiese encontrarse a lo largo de un camino en el que se pusiera en cuestión todo el modo de vida americano, con aquellos que buscan lo que no está en el mercado, lo que el mercado precisamente elimina. Ahora bien, la distancia, ya larga, a recorrer por este camino se alargó todavía más, o más bien, el camino parece haber sido borrado por los muñidores de la desolación. La juventud sin porvenir mercantil de Watts, que había elegido otra calidad de presente, se ha vuelto hacia el uso de las drogas para dar intensidad a un presente vacío y, de paso, se ha encontrado con un porvenir mercantil en el tráfico. Por tanto, es imposible hablar, sin impostura, en términos de clases, cuando son los individuos los que han desaparecido. Es decir, que cada uno, y especialmente los más necesitados, se limita a adoptar una de las identidades preelaboradas disponibles en el mercado, para ser, instantáneamente, todo lo que esta personalidad prestada le permite y le impone. El único lujo, circular rápido por todas esas representaciones, cambiarlas a menudo. La droga aparece como la esencia espiritualizada de esta instantaneidad del acceso al ser, reducido al choque, al flash del puro cambio. En el artículo del Internacional Situacionista sobre los motines de Watts se mencionaba lúcidamente, después de la evocación de una posible unificación revolucionaria en torno a la revuelta negra como revuelta contra la mercancía, que el otro término de la alternativa presente, cuando la resignación ya no puede durar, era una serie de exterminios recíprocos. Desgraciadamente, fue el segundo término de la alternativa el que ha prevalecido, y no solo en Los Ángeles. Ninguna objeción sentimental puede nada contra eso. A este respecto, hay más verdad en ciertas cifras que en los sofismas pseudodialécticos, tan ingeniosos para poner de relieve los hechos cuando concuerdan con lo que se quiere creer y en negarlos como simples apariencias en el momento en que no lo hacen. He aquí, entre tantos otros, lo que dicen algunas estadísticas recientes sobre la delincuencia en los Estados Unidos. El homicidio es la segunda causa de mortalidad entre los americanos con edades entre 15 y 24 años y la tercera entre los niños entre 5 y 14 años. La edad media del asesino detenido ha pasado de 32 años en 1965 a 27 años hoy. Los asesinatos cometidos por bandas de jóvenes se han más que cuadruplicado entre 1980 y 1993. Y para completar este cuadro, la tasa de suicidio entre los jóvenes se ha triplicado desde los años 50. El remedio propuesto por los pasmados comentaristas consistiría en reconstruir la familia americana, asegurarse de que nuestros hijos comprenden el valor de la vida, la suya y la de otros. Es un poco tarde para esto, cuando lo que daba valor a la vida ha sido tan arrasado como la familia, americana o cualquier otra. Pero tampoco es menos tarde para ver la más mínima emancipación o progreso en esa desintegración de la célula familiar que entrega los átomos individuales a la brutalidad de una vida asolada, a la concurrencia desesperada de aquellos que no pertenecen a nada y nada les pertenece. Cualquier sociólogo preocupado por la integración y la educación humanitaria apelará, normalmente, a las circunstancias atenuantes. Ciertamente estos jóvenes brutos tienen poca gracia, pero la propaganda seguritaria exagera mucho. Y en cualquier caso, ¿qué oportunidades se les han dado para ser buenos chicos, trabajadores y bien educados? El humanitarismo de izquierdas, como siempre, de la misma manera que no ataca verdaderamente lo que pretende atacar, tampoco defiende verdaderamente lo que pretende defender. Si lo que se quiere decir es que la violencia ejercida por los jóvenes desheredados no debe hacer olvidar la violencia que han sufrido, entonces no hay que denunciar solo la violencia policial, la represión, sino todos los malos tratos que la dominación técnica infringe a la naturaleza y a la naturaleza de los hombres. En ese caso hay que dejar de creer ya en la existencia de algo parecido a una sociedad civilizada, en la cual no se habría dado a los jóvenes la posibilidad de integrarse. Hay que ver, pues, en qué los desheredados lo son realmente y si lo son de forma más cruel que los del pasado. Al expropiárseles la razón, al ser encerrados en su nueva lengua, por lo menos tanto como en sus guetos, sin ni siquiera poder fundamentar su derecho a heredar el mundo sobre su capacidad de reconstruirlo. De modo que, en una palabra, más que verter lágrimas de cocodrilo sobre los marginados y otros inútiles del mundo, sería conveniente analizar seriamente si el mundo del trabajo asalariado y de la mercancía puede ser útil a cualquier persona que no obtenga beneficios de él y si uno puede integrarse en él sin renegar de su propia humanidad. Todo esto es demasiado para los sociólogos, aunque sean izquierdistas. Esta gente, después de todo, tiene como función no criticar la sociedad, sino proporcionar argumentos y justificaciones al abundantísimo personal dedicado a la gestión de la miseria, a los llamados trabajadores sociales. Así pues, es lógico que sus esfuerzos se dirijan sobre todo a la satisfacción de las supuestas reivindicaciones identitarias, a las que ofrecen la posibilidad de elegir un papel en la ropavejería de las adhesiones miméticas, rastrillo de la ilusión en el que se encuentra de todo, desde la gorra de rapero marcada con la X de Malcolm X a la gandura islamista. Menos incómodo, puesto que no tiene ninguna relación práctica con la realidad, el extremo izquierdismo se contenta con invertir los términos de la propaganda policial, donde esta designa bárbaros llegados de un inframundo ajeno a los valores de la sociedad civilizada, aquel elogia salvajes extraños al mundo de la mercancía y decididos a destruirlo. Es la revolución de los cosacos con los suburbios a modo de estepas. Lo máximo que llega a admitir una apología de este tipo es que este rechazo es bastante poco consciente, en todo caso, muy mal razonado, aunque presente en cuanto a la intención. Pero si abandonamos el cielo de los buenos propósitos, el izquierdismo vive de las buenas intenciones, las suyas y las que presta a sus héroes negativos, y descendemos de nuevo a la Tierra, el problema no es que estos bárbaros rechacen, incluso muy torpemente, el nuevo mundo de la brutalidad generalizada. Muy al contrario, lo que ocurre es que se adaptan a él muy bien, más rápidamente que muchos otros que se aferran a ficciones conciliadoras. ¿Se les puede llamar efectivamente bárbaros? ¿Dónde habrían encontrado la posibilidad de civilizarse y cómo? ¿Viendo los vídeos pornográficos de sus padres? ¿Sumergiéndose en el universo ectoplásmico de las simulaciones numerizadas? ¿Adoptando miméticamente el comportamiento de las vedettes de la brutalidad? ¿Viendo por todo a su alrededor, tanto en la cúspide de la jerarquía social como en sus abismos, cómo prevalece una especie de conciencia nihilista del derrumbe histórico en curso, según el modelo, después de nosotros, el diluvio? Efectivamente, es la idea misma de continuidad de una civilización la que se ha volatilizado igual que la capa de ozono, agrietado como el sarcófago de Chernóbil, disuelto como los nitratos en la capa freática. Cualquier proyecto que apueste por durar es tachado de irrisorio. El mundo pertenece ahora a aquellos que lo disfrutan a toda prisa, sin escrúpulos ni precauciones de ningún tipo, despreciando no solo cualquier interés humano universal, sino también cualquier integridad individual. La cualidad de este goce del mundo es la que hace posible su carácter apresurado, instantáneo, abocado a la volatilización inmediata y, en consecuencia, a la sola intensidad sin contenido. El tiempo no respeta lo que se hace sin él. El único cuadro clínico de aquello en lo que se ha convertido en estas condiciones generales de brutalidad, lo que ya nadie se atreve a llamar erotismo, atrofia de la sensualidad y búsqueda angustiosa de estimulaciones cada vez más violentas, bastaría para dejar claro que la enfermedad social ha alcanzado su fase última. Todo ocurre, pues, como si merced a un desastre confusamente sentido por todos como irreversible, los que están arriba se hubiesen liberado de la carga de tener que mantener el mundo actual, y los que están abajo se hubiesen librado de tener que transformarlo. Al final de un poema de Constantin Cavafis, Esperando a los bárbaros, hay dos versos que son muy evocadores a este respecto. Pero entonces, ¿qué va a ser de nosotros sin bárbaros? Esta gente era en último término una solución. Así es como, para ocultarse a sí misma su desastre real y exorcizar el espectro de una decadencia abandonada ella misma de forma interminable, una sociedad se encuentra enemigos a combatir, objetos de odio y de terror. Y al igual que en 1984, donde la expresión obligatoria del odio contra el enemigo Goldstein sirve al mismo tiempo a cada uno de exutorio para el odio hacia Big Brother, así, la fabricación de una barbarie que hay que temer y odiar es tanto más operativa cuanto que recupera un pavor muy real y fundado en beneficio del conformismo y de la sumisión. Los suburbios, como dicen los medios de comunicación para designar en realidad el conjunto del territorio urbanizado, se han convertido con su juventud bárbara en el problema, que resume de manera providencial todos los otros. Una bomba de efecto retardado, situada bajo el asiento de aquellos que, por esta razón, podrían creerse que están bien asentados. Al igual que ocurre con otros muchos problemas, se habla de este para no resolverlo. ¿Cómo podrían hacerlo? Sino para gestionarlo, como dicen. Dicho claramente, para dejar que se pudra, tratando de ayudarle a que alcance este fin mediante todos los inmensos medios disponibles. Es una gestión moderna de ese tipo la que se designa con el vocablo Los Ángeles. Cuando la policía y sus portavoces mediáticos hablan de síndrome de Los Ángeles, expresan por lo menos tanto lo que tratan de conseguir como lo que pretenden evitar. Lo que quieren y lo que temen. Es decir, describen el rumbo que quieren ver tomar a aquello que no pueden evitar. Y todo el mundo sabe cómo la dominación moderna, que no ha sido calificada de espectacular en vano, ha retomado a gran escala las técnicas de la industria de la diversión, desde hace mucho tiempo hábil en manipular los impulsos miméticos al hacer aparecer los sentimientos que quiere suscitar como ya existentes y anticipar la imitación que de ellos harán los espectadores mismos. Es así como, en virtud del efecto de espejo propio del espectáculo, aquellos a los que uno gusta odiar, en tanto que bárbaros modernos, son precisamente demasiado proclives a que les guste ser odiados como tales y a identificarse con su imagen preformada. Ellos tienen el odio, según una locución cuyo giro no evoca por casualidad la contaminación por una peste. barn fell down. Since I saw it last, it's rubble now. It's rubble now. Well, so much for the past. Everything I say, just be this way. Call her a thief. Yeah, and some people call her a prophet. Yeah, but her courage is brief. Brief as little Miss Muffet. Every little thing I we'll be right back. wanted to be. She wanted to be. She wanted to be an inventor. An inventor. Yeah, but nothing new. Nothing new was all, was all, was all she could muster. Yeah, yes, yes, yes. Everything I judge me, just a clap now. El abismo, pues, se repuebla. En una lejanía empañada, como la de los reportajes televisados, países enteros son arrollados en él por la modernización que exige la huida económica hacia adelante. Aquí mismo se empuja a masas de gente estupefactas, cada vez con menos miramientos, a unirse a todos los que ya se pudren en el abismo. En Europa Occidental, solo ahora empieza a dejar sentir sus efectos el rebote de la descomposición impuesta a todo el planeta. El saqueo planificado de toda independencia material y espiritual con respecto a las relaciones mercantiles. Pero las oleadas de refugiados que vienen a golpear las fronteras de este muy relativo refugio europeo traen la noticia. El desencadenamiento de una especie de guerra civil mundial, sin frentes precisos ni campos definidos. Y que se acerca, inexorablemente, por el este y por el sur. Peticionarios ingenuos se inquietan por ver cómo Francia va en contra de sus tradiciones históricas, se cierra a los extranjeros, etc. Sus protestas pueden ser tanto más virtuosas cuanto que no tienen absoluto en cuenta el mundo real y no se preocupan ni un instante por lo que podría ser una transcripción en la práctica de los principios que invocan, puesto que por lo demás no es la abolición del Estado lo que reclaman. En cualquier caso, el problema de saber si hay que defender o no Europa, como si se tratase de una fortaleza asediada, se va a dilucidar de manera diferente, como es habitual en este tipo de falsos problemas. Esta fortaleza ya está tomada desde el interior, dislocada por el mismo curso acelerado de las cosas, ante el que nadie puede hacer nada, pero que todo el mundo presiente como desastroso. Como se dijo en las observaciones sobre la parálisis de diciembre de 1995, lo que esta protesta abortada dejó tras de sí es el sentimiento general de que no habrá salida de la crisis y que solo se pueden esperar calamidades del funcionamiento de la economía planetarizada. Sentimiento, aunque vago e incompleto, que ha expresado bastante exactamente Vivian Forrester. Con frases del tipo, en este contexto los sin techo, los excluidos, toda la masa dispar de estos dejados de lado, forma quizá el embrión de las masas que amenazan con constituir nuestras sociedades futuras, si los esquemas actuales continúan desarrollándose. Pero si hay tanta gente desencantada de las promesas de la sociedad industrial, no están desencantados de la sociedad industrial misma. Querrían simplemente arreglar las constricciones organizativas que impone, suavizarlas, tal vez incluso humanizarlas. Se sabe todo o casi de las consecuencias inevitables de la modernización económica y se reclama respeto, dirigentes que digan la verdad, etc. Uno se asusta con terribles eventualidades y si dentro de poco ya no viviéramos en democracia, se inquieta esta autora, para en último término tranquilizarse. Hacer como si se estuviese bien instalado en la paz, la democracia, puesto que eso hacia lo que vamos no se parece a ninguna forma de dictadura conocida hasta ahora y catalogada como tal por los demócratas. En cualquier caso, no se ataca nunca el contenido y la finalidad de la producción industrial, la vida parasitaria que nos hace llevar, el sistema de necesidades que define. Únicamente se deplora que la cibernética no hubiera traído consigo la emancipación esperada. Únicamente se deplora que la cibernética no hubiera traído consigo la emancipación esperada. Sus consecuencias, inscritas en las costumbres, deberían haber sido de lo más beneficioso, casi milagrosas, tienen efectos desastrosos. Y puesto que no es a este modo de producción, con las técnicas que ha desarrollado, a su servicio, a que hay que incriminar, son los nuevos señores del mundo, los que tienen que ser responsables de nuestras desgracias. A esos depredadores, apátridas o transnacionales, cínicos y vividores, nos los pintan como si ellos fueran los únicos que viven despreocupados por el futuro e indiferentes a todo lo que no sea su satisfacción inmediata. Como si en algún lugar, en no se sabe qué pueblo fuertemente unido a sus tradiciones, se hubieran conservado intactas, fuera del alcance del nihilismo mercantil, la honestidad, la previsión, la decencia y la mesura. Estas denuncias moralizantes del horror económico están dirigidas principalmente a los empleados amenazados por la aceleración de la modernización, a esa clase media asalariada que se había soñado burguesa y se despierta proletarizada, e incluso lumpen proletarizada. Pero sus miedos y su falsa conciencia son compartidos por todos los que tienen algo que perder con el debilitamiento del antiguo Estado Nacional, cuya organización llevan a cabo los poderes que controlan el mercado mundial. Trabajadores de sectores industriales hasta entonces protegidos, empleados de los servicios públicos, gestores diversos del sistema de garantías sociales, ahora enviado al desguace. Todos ellos forman la masa con la que puede maniobrar una especie de Frente Nacional Estatal, un informal partido de diciembre, en el que una salsa ideológica antimundialista ligaría toda clase de sobras políticas estropeadas. Republicanos a la moda, escombros stalinistas, ecologistas socializantes, izquierdo humanitarios en expectativa de militantismo e incluso neofascistas deseosos de proyecto social. Este partido de la estabilización solo tiene una vaga apariencia de existir para proporcionar un exutorio a las recriminaciones contra los excesos de los partidarios de la aceleración. Su razón de ser es una protesta sin resultado y que se sabe vencida de antemano, al no tener nada que oponer a la modernización técnica y social según las exigencias de la economía unificada. Por lo demás, no hay ni uno solo de esos llamados enemigos de la unificación del mundo, incluidos los más izquierdistas, que no se entusiasme con las posibilidades de teledemocracia ofrecidas por las redes. Everywhere, a thousand eyes reflecting glare, waves vibrant, thrilling and soothing, dancing, resting. Sunlight cranking in the head, body craving to be tested, feast in the time of plague. You were a beautiful pig, feast in the time of plague. You were a beautiful pig. Pounding tables, fists of meat, stupid, messy, giddy greed, fierce and flippant, frightening. sloppy senses heightening. Praise is gushing down from high, drowning practicality. Feast in the time of plague. You were a beautiful pig. Feast in the time of plague. You were a beautiful pig. Semejante representación de los descontentos sirve sobre todo para integrar la contestación en pseudoluchas en las que se guardan de hablar de lo esencial y se reivindican las condiciones capitalistas del periodo anterior, que la propaganda designa con el nombre de Estado Providencia. Esa representación solo podría tomar alguna consistencia como relevo político y en caso de desórdenes graves. Pero entonces sería para exhibir su impotencia para restaurar cualquier cosa. En realidad, el papel histórico de esta facción nacional estatal de la dominación y su único futuro consiste en preparar a las poblaciones para una dependencia y una sumisión más profundas. Pues el fondo de todo esto, de todas estas luchas por el servicio público y el civismo, es la reclamación. La reclamación. Presentada ante la sociedad administrada de que se nos libre de los desórdenes que propaga por todas partes la ley del mercado, según la cual el Estado cuesta demasiado caro. ¿Y cómo podría hacerlo sino mediante nuevas coerciones? Lo único capaz de mantener unidos estos conglomerados de locuras en los que se han convertido las sociedades humanas civilizadas, que nos protege, en efecto, de un cierto tipo de caos a la argelina o a la albanesa. Ciertamente, no la solidez de las instituciones financieras, la racionalidad de los dirigentes, el civismo de los dirigidos, etc. Sin embargo, mezclado con estos miedos y esta demanda de protección, existe también el deseo, apenas secreto, de que por fin pase algo que aclare y simplifique de una vez por todas, aunque derive en la brutalidad y en la penuria, este mundo incomprensible en el que la avalancha de acontecimientos, su confusión inextricable, va más rápido que cualquier reacción y pensamiento. En la idea de una catástrofe al fin total, de una gran implosión, se refugia la esperanza de que un acontecimiento decisivo, irrevocable, del que solo habría que esperar que ocurriese, nos haga salir de la descomposición de todo, de sus combinaciones imprevisibles, de sus efectos omnipresentes e inasequibles. Que cada uno no tenga más remedio que determinarse, reinventar la vida a partir de las primeras necesidades, de las necesidades elementales que entonces ocuparían el primer plano. Esperar que el hecho de traspasar un umbral de degradación de la vida rompa la adhesión colectiva y la dependencia con respecto a la dominación, obligando a los hombres a la autonomía, es desconocer que solo el simple hecho de percibir que se ha traspasado un umbral, sin ni siquiera hablar de ver en ello una obligación de liberarse, requeriría no haber sido corrompido por todo lo que ha conducido a esta situación. On cliffs are Es no querer reconocer que la habituación a las condiciones catastróficas es un proceso comenzado hace tiempo que permite, de alguna manera, cuando se franquea un umbral, un tanto brutalmente, en medio del deterioro, acomodarse mal que bien a él, como se ha visto perfectamente después de Chernóbil, es decir, que no se ha visto nada. E incluso un derrumbamiento repentino y completo de las condiciones de supervivencia, ¿qué efecto emancipador podría tener? Las rupturas violentas de la rutina que se producirán, sin duda, en los próximos años, más bien empujarán la inconsciencia hacia las formas de protección disponibles, estatales u otras. No solo no se puede esperar de una buena catástrofe que ilumine a la gente sobre la realidad del mundo en el que viven, sino que todas las razones apuntan a temer que, ante las calamidades inauditas que van a desencadenarse, el pánico refuerce las identificaciones y los lazos colectivos fundados sobre la falsa conciencia. Ya estamos viendo cómo esa necesidad de protección resucita antiguos modelos de vínculos y de pertenencias, de clan, raciales, religiosos. Los fantasmas de todas las alienaciones del pasado vuelven a acosar a la sociedad mundial que se vanagloriaba de haberla superado gracias al universalismo mercantil. En realidad, el derrumbamiento interior de los hombres, condicionados por la sociedad industrial de masas, ha tomado tales proporciones que ya no se pueden hacer hipótesis serias sobre sus reacciones futuras. Una conciencia, una neoconciencia si se quiere, privada de la dimensión del tiempo, es por naturaleza imprevisible, sin que por ello deje de considerarse como normal, puesto que está adaptada a las mil maravillas, a la vida impuesta y que de algún modo a ella todo le da la razón. Esperar una catástrofe, un autoderrumbamiento liberador del sistema técnico, no es más que el reflejo invertido de aquella esperanza que cuenta con ese mismo sistema técnico para hacer llegar positivamente la posibilidad de una emancipación. En ambos casos, se disimula el hecho de que bajo la acción del condicionamiento técnico han justamente desaparecido los individuos que sabrían cómo utilizar esa posibilidad o esa ocasión. Así uno se ahorra el esfuerzo de ser alguno de esos individuos. Quienes quieren la libertad sin esfuerzo manifiestan que no la merecen. Últimas noticias. Una eventual clonación de humanos amenazaría con transformar nuestras sociedades en termiteras totalitarias. Es dudoso que haya que recurrir a tales medios para obtener este interesante resultado, cual es, para la dominación, la constitución de una masa homogénea de antropoides estereotipados. En cuanto al problema que se les plantea a los comités de ética respecto a mantener infranqueable una frontera entre el animal y el hombre, ya está solucionado mediante una bestialización de la humanidad que no debe nada a manipulaciones llevadas a cabo en el sigilo de los laboratorios, sino que debe todo a condicionamientos que cada uno puede ver operativos y funcionando. La humanización comenzada ha quedado inacabada y sus frágiles logros se están deshaciendo. El hombre era justamente ese ser al que nada pone límites, capaz de culminar su propia forma libremente, a la manera de un pintor o de un escultor, y por tanto también de degenerar hacia formas inferiores, dignas de la bestia. Lo que según Chesterton motivaba la hostilidad popular de su época hacia el darwinismo era menos una repugnancia a admitir nuestro origen simiesco que un presentimiento de lo que anunciaba sobre nuestro devenir simiesco, semejante teoría de la evolución. La idea de que el hombre es indefinidamente maleable y adaptable ofrece realmente motivos para asustar cuando son los señores de la sociedad los que se adueñan de ella. Para tranquilizarnos, se nos explica que es gracias a la técnica como el hombre se ha humanizado y que con sus centrales nucleares, sus ordenadores que almacenan la historia universal, sus manipulaciones genéticas, simplemente continúan su humanización. De una premisa falsa, como lo ha mostrado Mumford y a su manera Lotus de Tiny, se salta una conclusión absurda, la cual tampoco sería menos absurda si la afirmación inicial fuera perfectamente exacta. En efecto, ¿qué se podría pensar de alguien que dijera: el señor tal se había construido una casa de dos pisos, una vivienda espaciosa para él y su familia, pero no se contentó con dos pisos, construyó otros 40 o 400 o 4.000 y no piensa pararse ahí? Ha proporcionado un abrigo a los suyos y continúa. La torre insensata del señor tal está condenada a desplomarse de un momento a otro sobre sus habitantes. Cada planta nueva aumenta la amenaza, pero se sigue hablando de un abrigo. Así precisamente es el discurso de los apologetas del desarrollo técnico infinito, con esta circunstancia agravante que ese discurso lo mantienen ante un montón de escombros. La casa, convertida en torre insensata, ya se ha desplomado. y todo lo que había de tenebroso en este abrigo, las realidades oscuras sobre las que se basaban las identificaciones colectivas y el chantaje social, toda la parte de barbarie enterrada bajo el edificio de la civilización, todo esto emerge de nuevo de los sótanos y sale ahora a la luz. No, I'm not gonna do that. Wrinkled Russian newspaper. Streaks of purple bruises on your arm. Long stem roses as a rope. Lock of auburn hair in an envelope. Calls and wolf whistles. Cat calls and wolf whistles. Cat calls and wolf whistles. Everywhere you go. Everywhere you go. Jello shots from a stranger turned him into Red Granger. Playing catch across the trestle, tackle turned into a wrestle. Breaking bones with river stones in the shadow of the projects. Sailors stalk the river walk, waving Jolly Rogers. Too good to be true. The onus on you. Too good to be true. The onus on you. The onus on you. Time stretches amazingly. When adrenaline is pumping, with your fist against my temple, scary when you show your dimple.